Fuimos con Patricia Tarqui, una productora de acá del IDEBI, agroecológica. Fuimos las dos en representación del colectivo agroecológico del Río Negro. La verdad es que fue un encuentro muy lindo, donde pudimos intercambiar con otras cooperativas, con otros productores de todo el país. El encuentro fue en Tecnópolis, así que había muchísima gente, había presencia de todas las provincias, excepto de Ushuaia. La verdad es que fue muy lindo, pudimos también intercambiar semillas, intercambiar plantines, así que bueno, nos trajimos muchas semillas para probar acá, a ver si resultan bien. La pasamos muy linda y también nos trajimos muchos contactos, así que quizás podamos ampliar un poco las redes de comercialización de economía solidaria con otras cooperativas. La idea de la reunión en Buenos Aires, ¿cuál fue? La idea fue, bueno, esto, reunirse, había mucha presencia de la Secretaría de Agricultura Familiar, también de encontrarse entre productores, de encontrarse entre cooperativas y entre distintos, bueno, también organizaciones populares. Así que la idea fue más que nada esa, el intercambio, un poquito de la comercialización, pero no fue el eje principal. Delfina, y en cuanto al ida y vuelta que tuvieron con otros productores y demás, ¿qué pudieron sacar, qué pudieron conocer y qué pueden traer aquí a la zona? Bueno, trajimos experiencias con Patricia, la verdad es que ella también estaba muy contenta, ella tuvo la oportunidad de hablar en frente de un montón de gente, diciendo lo que habíamos llevado para compartir, nosotros que habíamos llevado el maíz Amílcar, que es un maíz que bueno, que se fue seleccionando, es una variedad, no es un híbrido ni un transgénico, así que bueno, también es un poco militando las semillas soberanas. Pudimos llevar ese maíz con Patricia para intercambiar con personas de todo el país, la verdad es que eso fue muy lindo, gracias a Álvaro, que es el productor que lo reprodujo acá en Patagones. Y después, bueno, la idea fue esta que comento, ¿no? Intercambiar y nos traemos muchas experiencias, muchos contactos. Y bueno, muy contentas volvimos, la verdad. En representación de Río Negro, que no es un dato menor, ¿eh? Fuimos en representación de Río Negro, también, bueno, con compañeros de Roca, de distintos lugares. Había de Río Negro había representación de Roca, de Bariloche, también estaban las chicas de la huerta comunitaria del Fátima. Había presencia de muchas huertas comunitarias también, la verdad es que eso estuvo muy bueno. Ellas llevaron plantines para comercializar. Patricia llevó también semillas de tomates cherry de colores, que fueron como furor en la feria, así que la verdad es que eso estuvo muy lindo. Y bueno, eso, también fueron compañeros de, ¿cómo se llama? El pueblo acá en... Ay, se me fue el nombre del pueblo. De muchos pueblos de la línea sur también. Así que la verdad estuvo muy lindo. ¿Quedaron en algún próximo encuentro? ¿Cómo así ahora el contacto? Sí, se habló un poco, sin nada concreto, pero se habló un poco de una próxima Feria Nacional también, a fin de año, en diciembre. Así que bueno, estaremos atentas también para ir un poco más preparadas, porque la verdad es que la organización fue un poco esporádica, así que con Patricia medio que nos subimos a un colectivo y nos fuimos, pero bueno, esperamos que la próxima vez sea un poco más organizada para poder organizarnos mejor y poder llevar más cosas para compartir. ¿La comercialización fue complicada durante el tiempo de pandemia para los productores y productoras? Para los productores y productoras en general, sí. Más que nada con el cierre de la feria durante tanto tiempo, la verdad es que eso tuvo consecuencias gravísimas para la producción local. Sin embargo, bueno, gracias a la organización del colectivo agroecológico, los productores y las productoras agroecológicas pudieron comercializar a través de distintos canales de comercialización que ideamos medio así, rápidamente desde el colectivo. Así que bueno, los productores y las productoras agroecológicos estaban muy contentos porque durante la pandemia tuvieron muchísimo acompañamiento del colectivo, también autoorganizado, autogestionado. Sin embargo, bueno, el cierre de la feria durante tanto tiempo sin dudas afectó un montón a la producción local. Y hoy con etapas ya de flexibilización en cuanto a la comercialización para productores, la vuelta de la feria también, y además se genera otra vez otro cambio, con la idea, obviamente, de concientizar también a la sociedad respecto a consumir sano, ¿no? Y sí, exactamente. La verdad es que una de las consecuencias buena, si se quiere decir, de la pandemia, es que se nota, se resiente un aumento en la conciencia de lo que consumimos, de nuestro rol como consumidores, que realmente es muy importante porque todos los seres humanos somos consumidores. Entonces lo que seleccionamos a la hora de comprar es muy importante, así que la verdad que es para destacar ese aumento en la conciencia del consumo, como un pequeño aporte de cada uno, de cada una, a un cambio importante en pos del medio ambiente.